que pase sin que yo te llame o te mande rosas. Y tú sigues despreciándome y tirando a la basura todas mis cosas. Pero no habrá más rosas para ti. Ya no te llamaré, ya no voy a venir por ti. Me voy a ir muy lejos, nunca vas a saber de mí. No malgastaré el poco amor que me quede en ti. Ya no voy a molestarte, de hoy en adelante ni una sola rosa voy a mandarte. Rosas para